La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. A los amigos oyentes del Dial Platense, esto es Radionauta 106.3, esto es Prohibido Cumbia. Empezamos con unos pequeños problemas técnicos, haciéndole recordar a los oyentes que la semana pasada no pudimos salir por un corte programado en la zona de la radio que está en el Centro Social Olga Vázquez. Corte programado de la empresa Edelap. Ahí en la cortina le he puesto un tema que se supone que Jesús lo sabe, ¿no? Lo ha escuchado. ¿No has visto la película? ¿Eh? ¿Cuál película? Estás leyendo lo de Feltrinelli. Estás leyendo lo de Feltrinelli. Me comentaste vos el libro de Pasternak. No. Y no tenés ni idea. No, mira, por el momento lo de Feltrinelli lo he dejado ahí. Lo compré, lo tengo, pero todavía no lo he visto. Pero viste Doctor Zhivago. A ver, para poner. ¿O no viste Doctor Zhivago? Para ponerme yo también en situación. ¿De qué están hablando? ¿De una película? Una película. Basada en un libro. El otro día posteó. Sí. ¿Viste? La foto de la película de Doctor Zhivago, creo que sí. Omar Sharif, una película viejísima. Es un clásico. ¿No? Es un clásico, claro, con Omar Sharif. No me acuerdo el nombre de la actriz, pero era en base al libro de Boris Pasternak, un escritor ruso, sí, que fue uno de los escritores que empezó, digamos, en la época de cercana a Gorbachov, ¿no? Sí, ya la Rusia que se abría al mundo. Claro, filtró el libro a un editor italiano, Gian Giacomo Feltrinelli, que lo editó, lo dio a conocer al mundo a través de su editorial en Italia. ¿Y qué tal la película? ¿Se puede hablar de la película? Es una película romántica. Ah, ¿no? Mira, Jesús, no lo veía Jesús viendo películas románticas. No me acuerdo grandes cosas de la película. Lo que sí, bueno, está la anécdota esa de Pasternak y Feltrinelli. Sí. Este se ve que... ¿Qué anécdota? A ver, ¿se puede contar esa anécdota al aire? No. Sí, lo va a contar, Eduardo. El hecho, viste, de mandar la novela clandestinamente de Moscú hasta Roma para que la editen. Fue, digamos, todo un escenario medio conspirativo, ¿no? Incluso decían que Pasternak era agente de la CIA, bueno, era la época, viste, la Guerra Fría, fría. Estaba en plena Guerra Fría. Totalmente. ¿Y esa que es la introducción de la película? Ese es el tema de la película, el tema de Lara se llama, viste, porque Lara era la protagonista de la película. Sí, tiene ese toque así, cuando lo escuché, melodioso de ser una película meloso, ¿no? Sí, bastante romántica. Lindo igual la, ¿no? Esa introducción. Sí, es romántica y a la misma vez hace una crítica a la sociedad rusa, ¿no? Al comunismo en particular, ¿no? ¿Te gustó la película, Eduardo? Para nada. ¿No? Una onda así, no, Goodbye igual. Lenin. Vos sabés que yo soy estalinista. Lo dijo al aire. Queda grabado esto, ¿no? Después lo subimos. Lo digo en el aire. ¿Cómo andan? Todavía continúo siendo estalinista. ¿Qué tal la semana? Bien, una semana bastante movida, una semana bastante agitada en todo sentido, pero bien, no nos vimos hace 2 semanas, porque la semana pasada no pudimos salir al aire, ¿cierto? Y acá estamos, nuevamente. 4.97 hoy el billete norteamericano. No lo digas, ¿no? Sí, sí. Después sí. Bajó, creo que bajó hasta los 4.80 más o menos, ¿no? Sí. 4.97, es bastante. Yo me levanté y estaba 4.70 más o menos a la mañana. Después subió 4.90 y cada vez se dispara más el dólar. Bueno, yo creo que tanto los medios concentrados como, digamos, los poderes económicos concentrados están haciendo una panzada con la debilidad del gobierno, ¿no? Sí. Lógicamente... Había hecho unos anuncios, Sergio Massa, de que iba a haber una investigación al respecto, pero el tema es que está... Filtraciones ahí que uno no sabe, ¿viste? Está desatado todo esto. De cuáles son las fuentes... Max Capital, uno de los agentes operadores de bolsa, empezó a alargar una especie de fake news, en donde decía que el lunes, por ayer, iba a haber una devaluación del 50%. Es tremendo cómo... De ahí, cómo al gobierno lo operan de tal forma, y al no tener una espalda económica bastante importante que pueda bancar, se le termina desbordando. Alberto, Massa no está, el presidente no sé en qué está, en qué situación está ahora. Renunció, y la economía está... Renunció Alberto Fernández a ser reelecto. No, eso de renunció, yo lo pondría entre comillas, ¿no? ¿Dices que se puede echar para atrás? Digo, no, en algún momento... ¿Pensó siquiera en la posibilidad de intentar la reelección? Yo creo que triste, solitario y final, hace rato que está Alberto Fernández, y no, digamos, es un político de experiencia, no es ningún tonto, como para no darse cuenta de su aislamiento, ¿no? Había formado el Grupo Callao, tenía su espacio, como todo... presidente, ¿no? Después de una gestión, esta idea de querer ir por la reelección, esta vez no le salió como pensaba. Muchos factores tuvieron que ver en ese sentido, y el factor, creo, más importante, más relevante, que hoy nos afecta a todos, a todas, es justamente la economía, ¿no? La inflación, que no da tregua. De su discurso hay dos frases que me quedaron, digamos, picando, ¿no? Grabadas y picando. Una dijo: no goberné en contra del pueblo. Así es. Sí, ¿eh? Sí. Es algo que ninguna no se le puede cuestionar. Ninguna medida lo saqué en contra del pueblo. Algo que dijo: no, se me puede cuestionar de cualquier cosa menos de haber lanzado alguna medida en contra del pueblo, ¿no? Y 100, más de 100% de inflación interanual, salarios miserables, 40 y pico % de pobreza. ¿Eso no es gobernar contra el pueblo? Claro, además yo creo que el dicho está también mal dicho o bien dicho, ¿no? Se da doble interpretación, mejor dicho. Porque no es solamente no largar una medida antipopular, sino también no habérsela jugado, ¿no? Ir más a fondo para defender los intereses del pueblo. No basta con no tirar una medida antipopular, sino que hay que animarse a tirar medidas populares, ¿no? Que favorezcan al pueblo. Hubo oportunidades, el Fondo Monetario Internacional, lo de Vicentín, en la cual ha tenido bastante recule el presidente, ¿no? Me parece que todas esas cuestiones también horadaron un poco la imagen y la confianza que al menos el electorado, al que se le había prometido de que iba a volver el asado y las heladeras iban a estar llenas, no cumplió. Cuando ganó la elección el Frente de Todos, digamos, la mayoría del espacio coincidía que había sido una genialidad táctica de Cristina Fernández el hecho de haber designado a Alberto como candidato para ganar la elección. De hecho, bueno, la elección se ganó. Sí. Ahora, visto y considerando, digamos, los 4 años que han pasado de gestión, uno se podría preguntar si en realidad fue una genialidad táctica. O en todo caso fue, digamos, tacticismo para ganar las elecciones. Pero ahí hay un tema, ¿no? Yo digo, lo del espacio sobre todo los cabezas del espacio, los que piensan o los que conducen, no sabían lo que era Alberto. No, yo creo que sí, ¿no? Creo que la militancia, todos sabíamos lo que era Alberto. Alberto Fernández, recordemos, para dar solamente un botón de muestra, cuando fue candidato en la lista de Domingo Cavallo, ¿no? El gran ladrón del megacanje, cuando se terminó la convertibilidad. Entonces, viendo esos antecedentes y, ¿viste?, A todo San Martín le llega su Lenin Moreno, decía yo. Has tocado un tema que da para mucho desarrollo, porque hoy justamente, a meses nada más de lo que va a ser un acto electoral muy importante en la Argentina, creo que el Frente de Todos está en esta disyuntiva nuevamente, ¿no? ¿A quién van a poner para que sea la cabeza? Alberto dice que el presidente dice, y lo dijo bien claro en su video, y defiende esa teoría, y todos los que, hay que ir son a paso, del espacio albertista, ¿no?, han dicho hay que ir a las PASO. Victoria Tolosa Paz lo dijo el sábado cuando estuvo aquí en la localidad de Ensenada, y en La Plata, perdón, y lo dijo también Agustín Rossi, lo vienen diciendo los albertistas de primera hora. Lo de Tolosa Paz fue en Ensenada. Lo de Tolosa Paz fue en Ensenada. Ensenada fue, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la interrogante, ¿no? Si van a tener candidato único que unifique todo el espacio del Frente de Todos, o si van a haber paso, ¿no? Hay dos miradas. Hay muchos candidatos, está Daniel Scioli, Rossi. Sí, ahí lo que plantea, o mejor dicho, lo que dicen desde el Frente Renovador, es que tiene que ser un candidato único y tiene que ser Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Pero el albertismo propone que sea un PASO. Y ahí está el debate, la discusión. Porque... A propósito de esa discusión, está la segunda frase que me quedó picando. Somos el espacio que garantiza que no vuelva a la derecha, dijo Alberto Fernández. Entonces yo me pregunto, ¿y Sergio Massa qué es? ¿Camilo Cienfuegos? Vamos a escuchar música y seguimos charlando. ¿Quién viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar? Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! De la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo, soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Totalmente borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! El método Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron Artemi, un enyesque de queso de guía y, por supuesto, tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que en noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. Ay, borracho, borracho hasta el amanecer. Muy borracho, borracho hasta el amanecer. Absolutamente borracho. Absolutamente borracho hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. Ay, borracho, borracho hasta el amanecer. Muy borracho, borracho hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. Borracho hasta el La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Canción para esta tarde lluviosa, los Red Hot Chili Peppers. Me retrotrae a mi época de joven, juntada pero con amigos. Pero joven, Juan. Sí, pero no, la época en que andábamos en bici, en skater, nos íbamos de fiesta. Era una rutina de mi ciudad donde yo vivía, nos íbamos a otra ciudad, a un pueblo cercano que estamos hablando de conexión en auto 20 minutos. Nos íbamos en bici, nos ¿qué íbamos año así haciendo, nos hablas? Así, haciendo este travesura. Fin de los 90, 99. ¿Qué edad? 2000. Tendría 17 años. Ah, ya pintaba porrito entonces. 17. Sí. Chimbote, qué lindo. Lo recuerdo de Chimbote, caramba. Hermoso. Pintaba un buen Pasábamos tron. Por un túnel. Un túnel, había muchos autos y era la adrenalina porque era bajada y bueno, era la época de los Red Hot, los Offspring, Nirvana. Pues imagínate. ¿Solías ir mucho a la playa o...? ¿A la playa? A la playa. Sí, donde yo vivo es costa, así costa. Que... Puerto. puerto, tenía la bahía ahí, que no se puede bañar uno en esa bahía, pero la playa estaba 20 minutos. ¿Todavía sigue siendo el segundo puerto del Perú en importancia? No, eso fue en la época del 70. De Banchero Rossi. Sí, Banchero. En la época de los 70, el boom pesquero. No, ahora ya no es Chimbote lo que era antes, hace mucho. No es nada, no se parece en nada. Es el concreto ha inundado toda la ciudad, todo es concreto, parece un... Jesús se ríe, viste, cuando te dije pintaba porrito, Perú 17 años, ¿quién no se fumaba un buen troncho? ¿A qué edad probaste, Chino? ¿Eh? ¿A qué edad probaste la primera vez tú? 15. ¿A los 15? Claro. ¿Allá en Trujillo? De la buena. Qué lindo Trujillo también, conozco las playas de Trujillo, es hermoso, es muy lindo. Es lindo, sí. Sí, sí, sí. Me transportó los Red Hot Chili Peppers. La época que hacíamos surf, viste, en esas tablas, claro, que parecían, sí, tablas de lavar, sí, ropa. Sí. No, nada que ver con lo... No, ahora... No, con no, la aerodinámica que tienen ahora las ahora tablas son más modernas. Sí. Entonces practicaba surf, mira, no sabía eso. No, íbamos a... Si tienen la playa ahí cerca. A Playa Malabrigo, a Puerto Malabrigo. Que tenga la playa y vaya a nadar, y otra cosa que practique surf. Claro. A Puerto Malabrigo. ¿Sabes qué? Intentábamos, ¿viste? Conozco ese Puerto Malabrigo, la ola más larga del mundo. Chiquita la ola, pero linda. Un tiempo trabajé ahí, un buen tiempo estuve viviendo en Malabrigo. Puerto Malabrigo, detrás de... en la isla, viste, se forman buenas olas. Como, claro, bueno, en la punta. Correr ola, sí. Es la punta. Le decían... Impresionante. Puerto Malabrigo, decía, ¿por qué Puerto Malabrigo? Hasta que viví un tiempo ahí y se siente el viento que hace. Es lindo el lugar, me gusta, un pueblito que se quedó en el tiempo y es muy lindo. Bueno, un poco por olvidarnos de las pálidas, ¿no? Porque digamos que el escenario... Si no, ¿cómo hacemos, no? El escenario político, el escenario económico, en realidad nos tiene totalmente... No saturado, sino sí, con la cabeza... Sí. Hoy por el centro había muchos negocios que no habían abierto las persianas, por ejemplo. Directamente no estaban atendiendo al público. Algunos que no tienen ni precio, ¿no? Claro, sí. Ni precio de los productos que venden. Veía declaraciones de algunos que querían inclusive... dolarizar los precios, ¿no? Sobre todo los que venden, digamos, artículos tecnología que tienen algún componente importado. Sí. Claro, yo me imagino ahora, por ejemplo, se te rompió la pantalla del celular y lo tienes que ir a reparar, claro, directamente. Si lo llevabas el lunes, ayer o hoy, el precio varió, pero claro, radicalmente. ¿Y qué es lo que hacen estos negocios? No te lo toman. No te lo toman porque no saben lo que va a pasar mañana o pasado. ¿Y nosotros qué decimos? Oh, ¿y ahora quién vendrá...? ¿En qué, a salvarnos? ¿En qué situación, no? Porque está muy complicado, no, la verdad no hay certidumbre tampoco, ¿no? De lo que pueda suceder. Incluso la misma interna que tiene el gobierno ya es como que te da para te da que pensar, ¿no? No sabes qué puede pasar y hasta inclusive todo el mundo apuesta a la renegociación, de Sergio Massa, ¿viste? Del pago de la deuda, ¿no? O sea, a lo que puede llegar a adelantar el Fondo Monetario, creo que son 8.000 millones de dólares que los tendría que transferir en junio. Sí, adelantar, ¿no? Piensan adelantarlos y todos ven eso como una tabla de salvación. Y en realidad, no sé si es una tabla de salvación o es un salvavidas de plomo a largo plazo, ¿no? Y hoy por hoy, lo que pasa es que la deuda que se ha renegociado, los desembolsos estos, es para pagar la deuda, pero la deuda en sí todavía no se está pagando. Y ese va a ser un gran problema que va a tener la Argentina, porque la deuda, cuando se empieza a pagar, que estamos hablando del 2026 en adelante, ¿no? Porque ahora se está solamente desembolsando el dinero y pagando la... Básicamente te están dando plata viendo, pero sigues endeudado. El problema entonces lo va a tener la gestión que sigue después. Sí, de... sí, el gobierno que sigue va a ser este... Pero ahí está la paradoja en la Argentina, porque también no olvidemos de que Vaca Muerta, el proyecto este que lo que está extrayendo el petróleo y el gas no convencional del subsuelo de la Tierra, ¿no? Que está a una distancia muy profunda... básicamente utilizando la metodología del fracking, por lo que dicen, la exportación que va a generar Vaca Muerta y el abastecimiento interno va a generar una entrada de dinero muy importante, porque una parte del dinero que se va de la Argentina para comprar combustible ya no estaría saliendo, ¿no? Y entonces ese dinero se quedaría en la Argentina y además va a tener la posibilidad de vender. O sea, va a tener un ingreso bastante importante y es ahí donde se está la gran paradoja. Digo, hoy por hoy se está pasando una penuria muy grande en el país, pero con una perspectiva que de acá a unos 2 años pueda mejorar eso. Y ahí está el tema. ¿Cuál va a ser el gobierno que va a seguir, ¿no? Si es un gobierno que va a entregar y va a regalar esos recursos o va a ser un gobierno que va a poner esos recursos al servicio del pueblo. Bueno, ahí está la paradoja del neodesarrollismo, ¿no? Extractivismo y apostar básicamente a eso. Extractivismo, litio y plataforma petrolera. La cuestión que hablaba Juan con respecto a las penurias que estamos viviendo, ¿no? Con el tema que venían comentando con respecto al dólar, también la inflación incesante, ¿no? Y porque sigue estando dentro de toda Argentina bastante tranquila, ¿no? Esa es la cuestión también, porque la gente no sale en cierta forma a las calles a exigir, ¿no? Que puedan darle en cierta forma un poco de certidumbre, ¿no? Porque vivimos en la incertidumbre con respecto al dólar, ¿no? ¿Cómo ves esa situación en particular? Porque yo lo que noto es que hay una cuestión de paz social, básicamente. En realidad lo que hay, digamos, son micro conflictos, ¿no? Y digamos que la fuerza de la movilización en las calles es insuficiente, pero veremos qué nos deparan, viste, los meses por venir. Sí, hablaste, bueno, es un tema, esto que hace referencia a los microconflictos que empiezan a aparecer y la gente está muy molesta, aparecen los microconflictos por malestar de la gente, por la situación actual y cualquier incidente es la chispa para que eso encienda, pero también aparecen los microconflictos por cuestiones laborales, ¿no? Porque básicamente la plata hoy no alcanza y es un hecho de que distintos gremios, distintas asociaciones de profesionales empiezan a reclamar mejoras para sus propios espacios, ¿no? Y hoy, por ejemplo, empezó un paro de 48 horas que lo convocó la Multicolor del SUTEBA, en la cual ha habido mucha adhesión de muchas escuelas. En primera instancia, docentes y después de escuelas. Hoy estuve recorriendo algunas zonas, algunos lugares, y me encontraba con el cartelito en algunas escuelas que directamente estaban cerradas porque todos los docentes habían adherido al paro. Y para que nos cuente mejor en detalle, estamos en contacto telefónico con Eric Tano Simonetti. Él es delegado del SUTEBA Multicolor de La Plata. ¿Cómo estás, Eric? Te saluda Eduardo, Jesús y Juan. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por comunicarse. Bien, Eric. Bueno, Tano, como te dicen en el mundo académico. Sí. ¿Cómo ha sido la adhesión de los docentes a este paro de 48 horas que han convocado? Mirá, como recién decías vos, Juan, uno recorriendo las calles de la ciudad puede ver cómo hoy disminuyó mucho la circulación porque la gran mayoría de las escuelas estaban vacías. El paro fue muy grande acá y en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Yo te diría acá en La Plata probablemente arriba del 80-85%. Es muy, muy fuerte, ha sido el paro más fuerte desde antes de la pandemia, te diría yo. Sí. Y bueno, o sea, prendés la televisión y el dólar está casi en 500. Y un reflejo un poco de la crisis que estamos viviendo. Cuando vas al supermercado parece que entras en una película de terror con los precios como están. Entonces, los docentes ven cómo su poder adquisitivo todos los días se dilapida y cómo las paritarias han quedado completamente desfasadas de la realidad. Entonces el paro es muy claro, estamos reclamando que un docente con un cargo de 130 mil pesos no puede vivir con la línea de pobreza marcada por el INDEC en 191 mil pesos. Eso no está muy lejos de poder ser un salario digno, ¿no? Tal cual. Entonces los docentes se pronunciaron categóricamente, se pronunciaron de que los intereses de los trabajadores, la cuestión de la defensa de la educación pública tiene que ser parte de lo que se debata en este país y que haya una recomposición salarial real, no estos porcentajes de 5-10% que nos van aumentando, que no recomponen el poder adquisitivo, sino que siempre están ahí acercándose a la inflación, pero ese acercarse a la inflación después de 8 años de estar perdiendo, ya configura atrasos salariales enormes en la docencia. Tano, y ustedes son parte de un gremio, el SUTEBA. ¿Qué es la respuesta que han tenido de parte de la conducción del gremio? Mirá, se vienen realizando distintas reuniones de delegados en la provincia, y cuando los delegados vamos, un delegado es un delegado de una escuela, ¿no? Entonces va y plantea, bueno, la docencia está reclamando aumento, la conducción gremial de la lista celeste que la encabeza Roberto Baradel, dice que los salarios están bien, que hay paritaria, que hay aumento de salario, y por lo tanto que no hace falta reclamar más. Entonces, y después, bueno, eso lo dicen las reuniones de delegados, después cuando uno escucha por la tele, dice que el plan de lucha de este año del SUTEBA es la gobernación, la reelección de Kicillof. Claro, están pensando, o sea, más en la política. Claro, están pensando más en cómo sostener al gobierno que en cómo responder a las necesidades que tenemos los trabajadores. Para nosotros los sindicatos no tienen que comportarse de esta manera, tienen que ser independientes de la patronal. Y en el Estado la patronal es el gobierno. Entonces, si tenemos sindicatos que están del lado del Estado, ahí hay un problema de conflicto de intereses. Por eso la Multicolor llama a este paro en toda la provincia para darle un canal de expresión a esta necesidad que tenemos de que se resuelvan nuestros problemas, porque si no, es una cuestión concreta. O sea, hoy todo el mundo habla de la inflación y escuchamos las campanas de los fachos que dicen que hay que dolarizar la economía o que hay que devaluar. Entonces ahora estamos viendo en vivo y en directo cómo están reventando el poder adquisitivo del salario, devaluando aún más la moneda con esta presión devaluatoria. Entonces, si nosotros los trabajadores nos quedamos mirando en la televisión, ¿qué pasa con esto? Y no tomamos ninguna medida, no salimos a la calle, no hacemos paro, nos pasan por arriba. Esa es la realidad. Porque nuestras direcciones sindicales están totalmente borradas. Entonces de la Multicolor tomamos la iniciativa y salimos a responder de esta manera. Porque si no, o son los mercados yendo contra el poder adquisitivo o somos los laburantes. Esta es la situación que está viviendo en la Argentina hoy. Hasta ayer en la noche, cuando ya se sabía del paro que estaban convocando, circulaba en los grupos de periodistas información desde la provincia de Buenos Aires, en la cual decían de que, bueno, el paro no era convocado por el gremio, ¿no? Y que si adherían al paro, los docentes que adherían se les iba a descontar. ¿Qué tan cierto ha sido esto? No te escuché muy bien, pero creo que me preguntabas por esto de si el paro es legal o no, ¿no? Me estabas preguntando por eso, ¿no? Sí, hasta ayer en la noche había una información, un comunicado que circulaba en los grupos de periodistas, que era de gobernación, que en teoría lo que decían era que los docentes caerían al paro porque el paro no estaba contemplado, claro. El gremio no lo había convocado, entonces iban a tener un descuento. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? Sí. No, circuló esa información en las escuelas, pero la realidad es que el paro sí fue convocado legalmente, fue presentado la notificación de que se iba a hacer la huelga ante el Ministerio de Trabajo. Bien. Por todos los delegados seccionales multicolor de toda la provincia, congresales, del SUTEBA, ¿no? Y eso fue notificado, están las fotos de las actas firmadas por el Ministerio de Trabajo donde se da cuenta de que esto fue así. Lo que hubo fue un intento evidentemente, no se sabe si del gobierno o no, pero evidentemente ha sido del gobierno, de frenar el paro, metiendo miedo, diciendo que se iba a descontar el día. La realidad es que los compañeros ya hicieron otros paros el año pasado, 4 paros convocados por la Multicolor el año pasado, y no hubo descuento, fue considerado paro, no fue considerado falta injustificada, entonces todo el mundo ya tiene la experiencia de que fue el propio gobierno el que reconoció la legalidad del paro las veces anteriores. Entonces, ¿ahora por qué ahora no lo reconocería? Si es el mismo paro convocado por el mismo sector gremial. Claro. Entonces, la resultante es la que vemos hoy en las escuelas, que el 80 al 90% de los docentes está parando. Entonces, el paro tiene una legitimidad por la propia acción que le dan los trabajadores, y ni hablar de que tenemos un amparo constitucional que reconoce el derecho a huelga, independientemente de tu adscripción gremial, ¿no? Eso es un derecho que tienen los trabajadores. Hola, Tano, te saluda Jesús. Te quería preguntar con respecto, después de este paro de 48 horas, ¿no? ¿Qué medida más van a tomar los docentes? Y también, como Juan te venía consultando, de que si el paro era... Disculpame, se escucha muy lejos. Hay como un eco y no logro escuchar bien. ¿Ahí me podés escuchar? No, te quería consultar con respecto, después de este paro de 48 horas, ¿no? Y con respecto a la inflación, que, bueno, el dólar cerró cerca de casi 500 pesos, ¿qué medidas van a seguir tomando si en caso no tengan respuesta por parte del Estado, ¿no? Mirá, mañana vamos a darle un carácter activo acá en La Plata al paro, convocando una movilización a las 10 de la mañana desde calle 750, y las próximas semanas vamos a estar a la espera de que el gobierno responda a este reclamo que estamos haciendo, y en caso que no se responda con un aumento sustancial, volveremos a tomar acciones de distinto tipo, haremos movilizaciones, más paros, es decir, lo que acaba de pasar hoy tiene una gravedad para los trabajadores enorme, la presión devaluatoria, el golpe de mercado que el gobierno evidentemente no salió a combatir, o ya se muestra tan impotente que no puede hacer nada. Lo que acabamos de ver hoy, las paritarias de este año quedan totalmente fuera de lugar. Entonces, ahora vamos a empezar a ver los próximos días, si es que ya hoy ya no empezó estos días, remarcaciones de precios muy fuertes. Entonces, el gobierno tiene que estar a la altura de responder con aumentos salariales correspondientes a esta remarcación de precios. Sí, inclusive. Además de tomar alguna medida contundente contra los sectores especuladores, no puede ser que hagan lo que quieran con el valor de la moneda. ¿Y cómo analiza, te quiero hacer esta otra pregunta, ¿no? ¿Cómo tú estás analizando el gremio docente, ¿no? Si tendría esa capacidad de resistencia, porque también desde el gobierno, ¿no? Capaz que también pueden haber aprietes a algunos docentes, ¿no? El tema, o el miedo, ¿no? Que vos venías comentando con respecto a que, bueno, se le va a hacer un descuento a los docentes que adhieren al paro. ¿Cómo ves esa capacidad hay capacidad de resistir de todo el gremio docente? Sí, la docencia es un sector que tiene mucha capacidad de movilización, mucha tradición de lucha. Estamos viendo ahora mismo procesos de movilización enormes en todo el país, en Santa Cruz, en Córdoba de la docencia, en La Rioja, en San Juan, y hoy mismo también en Capital, el gremio docente de Capital, ADEMIS. La docencia evidentemente, está preparando un proceso de movilización, está creciendo. El hecho de que hayamos hecho un paro de 48 horas expresa un paso más en este sentido de ir hacia proceso de lucha mayor, porque la preocupación es muy grande. Hoy el tema de lo del dólar realmente es un punto de inflexión. Recordemos que estamos en 500, la semana pasada, la anterior, estaba arriba abajo de 400. Hay una presión enorme. Entonces, los trabajadores en Argentina no vamos a dejar que estos ajustes brutales pasen. Vamos a salir a luchar, y se lo decimos no solamente al gobierno, sino que es un mensaje para el conjunto de los partidos políticos patronales, de que los planes de ajuste que están preparando y quieren ya adelantar ante las elecciones no van a pasar sin que haya proceso de lucha, de movilización en las calles. Muy bien, Eric Tano Simonetti, agradecemos tu tiempo brindado a este programa, y seguramente te estaremos llamando nuevamente para ver cómo sigue la situación. Hay varios gremios que están ya solicitando la apertura de paritarias al gobierno provincial. Sí. Se han sumado los trabajadores del Estado, los judiciales, ahora están los docentes, y esperemos que todo esto pueda tener una salida, porque como bien comentas, hoy por hoy básicamente todos los trabajadores estamos bajo la línea de pobreza, con los salarios que hay, que están muy, muy por abajo a lo que está pasando con la inflación. Así que muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente, Eric. Dale, gracias a ustedes, chicos. Gracias por la comunicación y, bueno, estamos viéndonos en cualquier momento. Saludos para todos. Hasta luego, Tano. Hasta Estamos luego en diálogo con Eric Tano Simonetti. Él es delegado de SUTEBA Multicolor, el gremio de oposición dentro del SUTEBA, justamente, que nos estaba contando el paro que arrancaron los docentes hoy, paro de 48 horas, y que nos dijo que van a tener una radio abierta mañana en 7:50 con movilización a la Casa de Gobierno, ¿es cierto, no? Recordemos que el paro lo convoca la SUTEBA Multicolor. La SUTEBA Multicolor, así es, porque el SUTEBA Celeste y Blanco, que sería el SUTEBA oficialista de Roberto Baradel, hasta ahora no se ha manifestado al respecto, ¿no? Ya los judiciales la semana pasada han pedido un llamado a paritarias. Los gremios han firmado una cláusula gatillo en el cual, donde ven una situación en la que la inflación está superando el acuerdo paritario que han tenido, automáticamente se convoca una mesa salarial, una paritaria, para rever nuevamente el salario, ¿no? El sueldo. Sí, es como dice el Tano, ¿no? Ya lo han solicitado algunos gremios. Digamos que con lo que está sucediendo ahora, pulverizó todos los acuerdos paritarios, que ya de por sí eran insuficientes, ¿no? Por más que el oficialista Baradel diga que están más o menos con los salarios acordes, sabemos que no es así, que ellos están pensando, el oficialismo está pensando más en las elecciones que en otra cosa. Están en modo campaña todos, ¿no? Lamentablemente están todos en modo campaña cuando la inflación es la que nos está llevando puestos a toda la población, básicamente, ¿no? Yo creo que el golpe de mercado, yo creo que un poco los tiene que hacer reflexionar, porque si no, de esta manera no vamos a ningún lado, ¿no? Claro. La fragilidad de la coalición de gobierno me llama mucho la atención, porque si el mercado así livianamente le pudo hacer un golpe, que no tiene nada que ver con la salida que en un momento se especuló de Aracre, después de que inclusive el presidente se bajó y anunció de que no iba a ser más el candidato por una reelección, todos esos anuncios no bastaron, le hicieron la corrida. El golpe de mercado y muestra la fragilidad en la cual hoy por hoy se encuentra la coalición de gobierno de Frente de Todos, ¿no? Y lo peor, que no tienen, digamos, herramientas para responder, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Un harakiri emocional. No me atrevo a mentirte. Nunca te haría mal, no. Y quizás sea el miedo a darnos leña, a darnos mal. Dijimos todo, no fingimos nada, despójame el odio, dame tu calma, dame tu paz, reconozco el veneno que su Jamelonio. la certeza de una piedra en el aire. Tengo un suplemento acá que comenta un libro de Pola Oloizarac, una escritora que a mí me gusta personalmente, ¿no? No porque esté linda, sino porque en realidad escribe bien. Es una semblanza, vendría a ser una semblanza, dice, retrato no autorizado de una dirigencia en crisis. Se llama Galería de Celebridades Argentinas, está publicado por Libro del Zorzal. Y me he divertido bastante, digamos, está basado en artículos que escribió Oloizarac en distintos medios argentinos. Me divierte bastante las comparaciones que hace con respecto a las personalidades de ciertos políticos. A Martín Lustó, por ejemplo, lo llama el Patrick Bateman porteño. Patrick Bateman es un actor. No, es un personaje de un libro de Preston Ellis. Y es bastante divertido. Lo estuve buscando en la librería y no lo pude conseguir. Después, la próxima semana, seguramente lo vamos a comentar. No solamamente tiene, digamos, caricatura de Lustó, también de Sergio Massa, el tema del traidor y del héroe. Está bastante bueno el libro. Bueno, y hablando de libros, hoy vamos a estar sorteando justamente en una hora, 6:05, vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora que se lleva el libro La Chica de la Leica, que lo anunciamos ya hace 2 semanas que íbamos a sortear y que, bueno, esperemos que se lo puedan llevar hoy. Por fin el sorteo. La persona que salga ganadora de este libro va a tener que venir a buscarlo la semana que viene. Ojo, para las personas que nos están escuchando y quieren participar, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Nos pueden buscar como Prohibido Cumbia en Facebook, en Twitter e Instagram y poner su nombre o simplemente comentar, etiquetar, arrobar, decir que quieren ganarse el libro y tienen chance de poder participar. O si no, también nos pueden enviar un mensaje o un audio al 221-4386-002. 221-4386-002, el teléfono de Radio Nauta. Y ya anunciamos el sorteo del próximo libro. Sí, sí. Anunciamos un libro de Mónica Ojeda, la escritora, una de las escritoras de moda. Hay un auge de las escritoras mujeres argentinas y latinoamericanas. En el caso de Ojeda es ecuatoriana. Tiene un comentario de la escritora de moda en Argentina, que es Mariana Enríquez. Está de moda en cierta manera. Yo no sé si llamarlo libro de terror, pero Enríquez ha puesto esa literatura, ese tipo de literatura de moda. A mí no me gusta comentar los libros, me gusta que cada uno lo lea y tenga su propia interpretación. Creo que cada uno tiene que leer el libro, tratar de entenderlo, y cada uno tendrá, digamos, interpretación de lo que la autora quiere decir, más allá de que, digamos, haya algún tipo de parámetro. Yo creo que la literatura tiene eso, ¿no? Las incógnitas de lo que te quiere decir alguien que escribe, ¿no? Muchas veces uno lo interpreta de una manera, otros lo interpretan de otra, y creo que todas las interpretaciones son válidas. Así es. Así que para las personas que quieren participar, hasta hoy, antes de las 6, lo pueden hacer para llevarse el libro La Chica de la Leica, y las condiciones para llevarse el libro Las Voladoras de Mónica Ojeda las estaremos subiendo en nuestras redes sociales en el transcurso de esta semana. Desde ya adelanto que es otro librazo. Así es. Y bueno, seguimos con lo que viene sucediendo en la situación política, ¿no? Hoy está muy movida y muy caldeada la situación económica, pero también la interna política que empieza ya a atravesar a todos los espacios políticos que van a estar en la contienda electoral. Ya hay candidatos, candidatas que se han lanzado en algunos espacios, hay otros que están todavía por lanzarse, hay coaliciones que todavía no definen si van a tener candidato o candidata único o van a ir a unas PASO. La realidad es de que la situación económica viene bastante mal, bastante complicada, y amerita de que el gobierno tome medidas contundentes para poder por lo menos hoy parar esta situación, esta corrida que viene golpeando muy fuertemente a los bolsillos de la gente, porque esta corrida que ha pasado en estos días, como lo dijiste, Eduardo, se va a volcar claramente a los precios y a la inflación, a las góndolas y por ende a los bolsillos de toda la gente, ¿no? Tenemos un audio al respecto, ¿no? De las dos vertientes que surgen en el espacio del Frente de Todos. Uno, la unificación de todo, o sea, consenso por un solo candidato, y la otra, la intención de ir varios candidatos a las PASO. Parece que hay problemas con el audio. ¿No sale el audio? Bueno, son las declaraciones de Juan Grabois. Él es el dirigente de Patria Grande, que es el líder del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que son parte de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que si bien él no tiene ningún cargo dentro del frente del gobierno actual, sí tiene legisladores, ¿no? Creo que tiene tres legisladores en diputados de Nación y una legisladora en la provincia de Buenos Aires. Y él ha tenido unas declaraciones contundentes hace poquito en Rosario, en la presentación de su libro, donde dijo de que por más que le ofrezcan la plancha presidencial y los candidatos a diputados, toda la lista completa a su espacio, y él no banca, por más que le ofrezcan todo eso, si Cristina le dice, toma la plancha de diputados, senadores, ¿no? Vos armas la lista, no aceptaría si es que va como candidato Sergio Massa y como vice Guado de Pedro. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es una de las que a esta altura ya toma mayor preponderancia este argumento de que estarían yendo en un marco de unidad el espacio del Frente Renovador y la Cámpora, poniendo como presidente a Sergio Massa y como vice a Guado de Pedro, para consensuar una alianza dentro del Frente Gobierno y no ir a unas PASO, ¿no? Hoy es Vox Populi que Sergio Massa es uno de los candidatos. ¿Tenemos el audio ahí? Ahí lo vamos a escuchar. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Fuertes adjetivos, ¿no? Sí. Fuertes adjetivos que lanza Juan Grabois. Bueno, es claro, ¿no? El rechazo que tiene Juan Grabois con respecto a Sergio Massa, que lo hace público. Es su estilo. Yo diría que, bueno, es el estilo de Grabois. Lo vi en un reportaje que le hizo Rolando Graña en América 24. Dijo lo mismo, ¿no? Dijo que nunca bancaría la candidatura de Sergio Massa. Mostró en realidad su rechazo y con argumentos, ¿no? Trató de argumentar y Graña lo apretaba un poquito, mostrándole, digamos, lo horroroso que era el gobierno de Fernández y justamente insinuándole inclusive de que había ido más a la derecha que el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019, ¿no? Ratificó su opinión en el sentido de que nunca bancaría la candidatura de Sergio Massa y que en ese caso él disputaría la presidencia. Las PASO, ¿no? Sí, sería uno de los que disputaría las PASO. Es uno de los que él dijo que va a ser candidato, había hecho su anuncio acá en la ciudad de La Plata, inclusive en el marco de la presentación de un libro donde lo acompañó y estuvo al lado del gobernador Axel Kicillof. Sí, está haciendo campaña, candidato a presidente. Ahora, después, ¿viste? Fiel a su estilo, digamos, un poco matizó su opinión, condicionándola a que, salvo que el candidato anuncie un programa de gobierno que tenga muchas diferencias con la gestión de Alberto. ¿Qué quiso decir? Bueno, en el sentido, un gobierno de que por ahí, viste, se ocupe de los excluidos, de la precarización laboral y en ese sentido. Sí, una, o sea, un, no, o armar sea un programa. No es tan terminante, digamos, el hecho, él puede decir, bueno, Massa es una mierda o nunca votaría Massa, pero sí, la zanahoria. Tampoco, digamos, la decisión tajante de irse del frente de todos si Massa llega a ser candidato. Hay un proyecto de ley que viene reclamando hace mucho el espacio de Juan Grabois, que es el salario universal, ¿no? Que reemplazaría lo que hoy por hoy existe, que es el potenciar trabajo. Ellos plantean un salario universal y que no se ha discutido, no está tratado todavía en el Congreso, pero es una de las cuestiones que viene levantando, sí, posiblemente. Pero más allá de eso, digo, la interna hacia dentro del Frente de Todos viene siendo bastante movida, porque el operativo Clamor, que la militancia, sobre todo desde la Cámpora, y espacios muy kirchneristas, como que encabeza el intendente de Ensenada, Mario Seco, vienen pidiéndole, ¿no? Pidiéndole a Cristina de que revea su posición y que sea ella la candidata de que encabece la lista del Frente de Todos en esta elección. Y Cristina tiene una presentación ahora, el jueves, en la Ciudad de La Plata. A las 18 renuncia, horas en el Teatro Argentino, sí, ¿no? Renuncia Alberto Fernández de por medio. Vamos a ver qué va a decir la presidenta, la vicepresidenta, pero ya han habido algunos, así como Grabois, que dijo a la candidatura de Sergio Massa y la vice de Guade Pedro no. Ha salido el titular de la FIT, que es Carlos Castañeto, que es cristinista, es el líder del grupo Colina, la agrupación Colina, a decir de que Sergio Massa no sería un mal candidato, ¿no? Si Cristina lo pide, y cuando uno habla con el espacio del, sobre todo funcionarios, asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Te dicen de que no ven con malos ojos a Sergio Massa si es que Cristina lo propone, ¿no? Si Cristina lo propone, ellos irían, cual 2015, con la candidatura de Daniel Scioli, a hacer campaña, ¿no? Veremos qué dice el dedo de Cristina Fernández el día jueves en el acto, posiblemente, del Teatro Argentino. Algo va a decir. No sé si es que, porque no está claro si es que irá a anunciar su candidatura o no, lo veo muy difícil, pero algo referido al tema va a ser, y aparte porque hay bastante expectativa lo que va a decir, sí, Cristina. Siempre yo creo que no va a ser ningún anuncio, que los anuncios todos van a estar, digamos, hasta mediados de mayo o junio, o sea, un par de días antes de que cierre la lista, ¿no? A fines de mayo. Como vos decías bien, Carlos Castañeto, integrante del grupo kirchnerista Colina, a diferencia de Grabois, él sí fue terminante, en el sentido que indicó que se encolumnarán detrás de la decisión de Cristina Fernández si es que define que Sergio Massa sea el candidato del Frente de Todos. Ahora, más allá de quién sea el candidato o la candidata, hay una realidad de que el gobierno está muy complicado, también en el marco electoral, porque con una inflación de, todo indica que va a ser más del 120%. Hoy a hoy es el 120%, inflación interanual. Todo indica que va a ser un poco más alta, corría el dólar de por medio, el deterioro de los salarios. Es muy difícil que el gobierno, que el oficialismo retenga el... Puede pasar, ¿no? Puede pasar de que suceda el milagro y sea el milagro de Massa y retenga el gobierno, el oficialismo. Pero está muy complicado porque hay mucho malestar en la población, ¿no? En la sociedad. Sí, yo más allá, digamos, de que mis votos nunca han sido ni para el oficialismo ni para la oposición, espero que Cristina Fernández no se mande otra genialidad como la cuando eligió a Alberto. Bueno, eso es lo que también especulan dentro de Juntos por el Cambio, de que están esperando a ver qué es lo que va a hacer Cristina, qué es lo que va a decir este jueves, porque si hay algo que la caracteriza a Cristina es que es una estratega política. Más allá de que después quizá el análisis posterior que uno hace con el gobierno de Alberto Fernández puede decir, bueno, se equivocó, pero en aquel entonces, cuando tomó la decisión, llevó el triunfo al frente de todos, ¿no? Con todas las contradicciones que tiene el frente hacia adentro. ¿Se imaginan anunciando su candidatura muy temprano? Yo creo que no. Yo creo que no lo haría, porque una de que no actúa así el kirchnerismo. Siempre deja la parte del suspenso, apela mucho a la mística, a lo simbólico. Y aparte, porque acelerar hoy la candidatura de Cristina generaría un movimiento en el sector judicial y mediático para acelerar la causa en la cual están juzgando a ella. Ayer, creo que fue, el fiscal Luciani, por ejemplo, apeló a la sentencia que le habían dado, que no es firme, a la sentencia de Cristina, en la cual la habían prohibido para que se presente a cargos públicos. Apeló diciendo que es muy poco el tiempo, los 6 años que le han dado de prisión, y que tendría que ser más. Inclusive amplía la denuncia diciendo que Alberto Fernández también es cómplice, ¿no? Sí, más allá de quién sea el candidato, nunca demos por muerto al peronismo, ¿no? El peronismo todavía en Argentina, digamos, tiene el changüí de que es un espacio que resurge como el ave fénix de las cenizas, y ya lo ha demostrado largamente, más allá de que después, digamos, las gestiones presidenciales no sea lo que el discurso pinta o lo que espera la mayoría de los argentinos. Seguramente vamos a tener un pantallazo en este mes, en mayo, porque van a haber elecciones en Jujuy, en Salta, en Tucumán, Misiones. Sí, no pudimos hablar de las elecciones que hubo en Neuquén, y Río Negro, que, bueno, son elecciones. Parece que pasó tanto tiempo, ¿no? unas elecciones, viste, que a nivel nacional, digamos, no tienen casi trascendencia. En Neuquén fue prácticamente una interna entre integrantes del Movimiento Popular Neuquino. Ganó la oposición a Zapag, pero el aparato del Movimiento Popular Neuquino está íntegro. Y en Río Negro prácticamente no hubo ninguna sorpresa, ni en la capital, ni en ninguno de los distritos. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Blue Fire. Amigos de la infancia, pero la perdí de vista. Y a los 18 nos seguimos por el Insta. No busco una relación que pa' eso no está lista. Pero está buscando a alguien pa' que la desvista. La última vez que la vi en la discoteca, dejándose el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada, se me acercó y terminé tocando todo el punto. Se cree su peli. Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto. Tú gritando. Actué, me la llevé, parece una mierda. toque el punto G. Me enchulé. Sigue guayando, bebé, sigue guayando. Sigue guayando, bebé, sigue guayando. Hay punto G. Me enchulé. Hasta abajo, bebé, hasta abajo. Hasta abajo, bebé, hasta abajo. Bueno, le hemos pegado mucho al gobierno, al oficialismo, y no hemos hablado nada de la oposición. De los trapitos al sol en la oposición, ¿no? Está también caliente, ¿no? Hay tres pavos reales ahí que, digamos, pueden definir la elección o también pueden inmolarse. Sí, yo creo que lo de juntos ven la posibilidad de que pueden ser gobierno y entonces se ordenan en base a eso, ¿no? Los egos, ¿no? Ahí hay mucha cuestión de egos, digamos. El padre que no quiere... Sí. Que quiere seguir, viste, con su mandato, y después los otros. ¿Tenemos una comunicación? Sí, nos vamos a comunicar ahora con José Chocobar, que él es candidato a gobernador en la provincia de Jujuy, ¿no? Para que nos comente un poco también las elecciones que se aproximan, que es el 7 de mayo. Así que estamos en comunicación con José Chocobar. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, te saluda Jesús, te saluda Juan y te saluda Eduardo desde el programa Prohibido Cumbia. Y te queremos charlar un poco, más que nada que nos comentes. Disculpa, lo escucho bastante bajito, no puedo escucharlo bien. Ah, ahí, ¿me logras escuchar? ¿Me sí, logras escuchar acércate ahí? Más al micrófono quizás, Jesús. ¿Ahí me logras escuchar, José? A ver. Parece que hemos perdido contacto con José Chocobar. Él es candidato por Libre del Sur en Jujuy, en la provincia de Jujuy, que va a estar celebrando las elecciones en dos semanas, ¿verdad? Sí, en dos semanas. El 7 de mayo. Es una de las provincias que en mayo van a estar pasando sus elecciones, ¿no? Ahí está. Hola, ¿me escuchás, José? ¿Ahí nos escuchás? Hola, José. Un poco que se está perdiendo la señal, me parece, ¿no? Sí, problema sí. De conexión. Sí, a ver, intentamos comunicarnos nuevamente. Bueno, sí, mientras tanto recordamos, digamos, lo que estábamos diciendo, que las elecciones en Jujuy son el 7 de mayo y el gran favorito, digamos, para ganar la de Gerardo Morales, ¿no? Hace años que viene gobernando la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. La viene gobernando la derecha en Jujuy. Sería interesante conocer, digamos, por alguien que está ahí, cuáles son las intenciones, cuáles serían las intenciones de voto de los otros candidatos, ¿no? No solamente de Chocobar, sino también del peronismo, del Frente de Izquierda, que recordemos hizo una gran elección y colocó como diputado nacional a Vilca, ¿no? Sí, Alejandro Vilca. Alejandro Vilca. Tuve la oportunidad de conocerlo, Alejandro Vilca, en Lima, en el mes de febrero. Un buen tipo. Estuvimos charlando sobre la situación de, más que nada, de Perú, ¿no? Y bueno, se solidarizó con lo que venía sucediendo allá. Bueno, ahí estamos nuevamente con José Chocobar. Hola, José, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, ahí lo ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda, mira, Jesús, Juan y Eduardo desde el programa Prohibido Cumbia. Y queremos charlar un poco, que nos puedas comentar sobre las elecciones que se avecinan, ¿no? Este 7 de mayo. Vos sos candidato a gobernador por el Partido Libre del Sur, ¿no? También hay otros, me parece, 7 candidatos. Entonces, ¿cómo estás analizando ahí la situación? ¿Me escuchás ahí? Hola. Hola, hola. Sí, ¿nos escuchas, José? Hola, ¿me escuchan? Nosotros te escuchamos. Te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Él parece que no nos escucha. Sí, estamos teniendo problemas de comunicación. Sí. Estamos teniendo problemas de señal. Sí. Hay un problema... Y ruidos. Ruidos bastante complicados, ¿no? Prohibido. Podríamos poner cartel prohibido ruido molesto, ¿no? Sí, veníamos comentando con respecto a lo de la situación de Jujuy, ¿no? O sea, cómo también se puede sostener Gerardo Morales en una provincia que es, dentro de todo, una de las provincias bastante pobres, ¿no? Y que gobierna como patrón de estancia, ¿no? Controlando inclusive el Poder Judicial, manteniendo presa Milagro Sala. Básicamente, ahí vamos a intentar reconectar. Bueno, ahí nos estamos en conexión con José Chocobar, que nos va a comentar, bueno, volvemos a repetir, ¿no? Él es candidato a gobernador por el Partido Libre del Sur, el militante activista social, y que se van a desarrollar estas elecciones este 7 de mayo, que se avecinan un par de semanas, se podría decir, ¿no? Entonces, José, coméntanos a ver un poco con respecto a cómo estás analizando la situación allá en Jujuy en particular. Había leído algunos informes con respecto a, bueno, al dengue, que habían 2.400 casos, hay algunos muertos. Y cómo también se puede sostener Gerardo Morales dentro del gobierno, ¿no? Durante muchos años. Sí, básicamente lo que nosotros venimos planteando es que los recursos naturales estén, la renta de los recursos naturales estén al servicio de las necesidades de la mayoría. Esta es una provincia que tiene una característica particular, que tiene mucha riqueza en el suelo y en el subsuelo, pero tiene miles de personas bajo la línea de la pobreza y de la indigencia, que no es de ahora, es que tenemos una pobreza estructural. El tema del cambio de la matriz productiva solamente quedó en un eslogan, lo cual, bueno, generó expectativa ahí por el 2015, pero en la actualidad vemos una gran... Las elecciones están bastante abiertas y hay una situación de bastante angustia en miles de familias por la alta tasa de precarización que hay. Y José, ¿cómo está analizando con respecto a la inflación? Había leído unos informes que en Jujuy era una de las provincias donde había más inflación, ¿no? Dentro de Argentina, y ahora con este... Hoy el dólar llegó casi 500 pesos... entonces, ¿qué respuesta están dando también ustedes, ¿no? Desde su organización, porque, bueno, lo que tengo entendido es que Gerardo Morales muchas veces criticó, ¿no? El asistencialismo a las organizaciones que supuestamente hacen asistencialismo, lo que considera, ¿no? Sí, en realidad lo que plantea Morales es parte de lo mismo que practica el clientelismo. Acá, si ustedes estarían acá, dirían cómo sortean mercadería, muebles, reparten bolsones. Bueno, la compra de voluntad está a la orden del día acá. Lo de Morales, una puesta en escena de criticar prácticas que él, prácticas nacionales que él ejerce acá en la provincia. Así que, bueno, eso, nosotros vemos que tenemos como provincia una gran posibilidad de poder tomar otro rumbo en el cual se ponga en valor la no solamente la capacidad tenemos la riqueza que tenemos en nuestro suelo, sino también la capacidad humana para poder poner la redistribución de la riqueza un poco más justa en nuestra provincia. Tenemos el caso acá de Ledesma, que subió el azúcar un 170% en el último año, y acá los sueldos en la paritaria aumentaron en ese porcentaje. Entonces es inentendible que los jujeños tengamos que pagar esos montos. Lo mismo pasó en la pandemia con el tema del azúcar, del alcohol. Bueno, ahí es claramente un modelo de gobierno que excluye a la mayoría y beneficia a la minoría. Es terrible lo que comentas con respecto a Ledesma, porque justamente ahí tienen la planta, ¿no? Está justamente en Jujuy. Y que te aumente un 170% es una barbaridad, ¿no? Nadie intenta ni siquiera aumentarle los impuestos, ¿no? O sea, desde el gobierno de Morales. No hay una política hacia estos sectores, no hay una política de concentración de la riqueza, por eso es un cambio mentiroso el que decimos nosotros. Pinta la provincia de paz social cuando en realidad lo que hizo es trasladar recursos y monopolizar a través del manejo de la justicia a esos sectores. Obviamente esos sectores son los sectores que antes estaban con él también. Entonces por ahí en esta provincia no hay paz social, no hay seguridad. Entonces son problemas centrales para el desarrollo de la calidad de vida de las personas. José, aparte acompañado de esto, que lo que te decía hace rato, los altos índices de pobreza, de indigencia, de desocupación y precarización laboral que hay acá en la provincia. José, y desde Libre del Sur, ¿qué están proponiendo? José, ¿me escuchás ahí? Desde Libre del Sur, ¿qué están proponiendo? Porque vos vas como candidato a gobernador y también hay un candidato a presidente que es Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están planteando tanto el candidato a presidente y también tu figura, ¿no? Como candidato a gobernador? Sí, nosotros nos centramos en cuestiones puntuales. La provincia tiene muchos problemas en esto de naturalizar la desigualdad y la precarización laboral. Parece que es el eje central. Y después lo que tiene que dejar de haber es un clientelismo en la administración pública. De la provincia está manejada por el gobierno de turno, son los mismos de siempre que llevan esas instituciones que no funcionan. Tenemos que tener una dirigencia política al servicio de las necesidades y que esté a la altura de los desafíos que tenemos como provincia. Si esto no pasa, va a ser lo mismo de siempre. Hola, ¿cómo estás, José? Te saluda Juan. José, aquí en la provincia de Buenos Aires particularmente se ha visto un fenómeno, sobre todo en los barrios más humildes de la provincia, en donde las propuestas del liberal Javier Milei calan con bastante arraigo, ¿no? Sobre todo en la juventud. Ustedes, ahí en Jujuy, ¿también ven ese fenómeno que ha crecido? ¿Quién representa la figura de Milei? ¿O eso se canaliza por otro lado? Esa bronca, ese enojo de la sociedad. No, es exactamente lo mismo. La mayoría de la juventud acá, digamos, que pueda llevar el país a otro rumbo. Difícilmente lo podemos hacer con la receta que quiere implementar. Es hijo del menemismo y de lo que fue Caballo en los 90. Tampoco. Por eso es un momento crucial este, porque lo que vamos a discutir es que esa que tenemos en el suelo de nuestro país. Este país exporta energía y alimentos, que es lo que el mundo va a necesitar la próxima década. Recuerden cuando cumple la soja, un momento similar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender de esa experiencia para no cometer los mismos errores, los cuales nos llevaron a un país donde quedó estancado en la primarización de su economía y en el desguace del suelo. Nosotros seguimos dependiendo de una sequía para o no, para que no entre en dólares o no, va a ser difícilmente un país que tenga previsibilidad y proyección en donde uno pueda desarrollar su vida. Bien. José, y ahí en particular, ¿cómo estás analizando las candidaturas, ¿no? También de los otros espacios? ¿Quién tendría posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que dicen también las encuestas? Que nos puedas comentar un poco con respecto a eso, más allá de que las encuestas sean tendenciosas, ¿no? Sí, lo que se está acá es que hay una gran porción de la sociedad que tiene esperar Javier. Acá tenemos PJ dividido en tres sectores diferentes. En la elección nacional va a alinearse todos orgánicamente. Tenemos una izquierda que puede ser que recupere un poco más de lo que va a ser la elección provincial ahora de 7 de mayo, y después tenemos un radicalismo que pone a Morales, que sabe que no mide nacionalmente, lo van a empujar para que pueda en un eventual acuerdo con Larreta poder aspirar a algún ministerio o algún cargo estratégico nacional. Pero bueno, me parece que estaría bueno que puedan buscar ustedes ahí un discurso de Morales. Dijo que no iba a ser segundo. Me parece que ahora se lo va a tener que guardar porque no es a nivel nacional, yo en la provincia tampoco. Dale. José, muchas gracias por todo, por tus declaraciones, por acceder a ser entrevistado, ¿no? Te agradecemos desde Prohibido Cumbia y muy esclarecedor lo que nos has comentado. Así que será para otra ocasión, seguramente te estaremos llamando para después de las elecciones y que nos puedas comentar también, ¿no?, cómo quedaron las elecciones. Te mandamos un abrazo desde La Plata. Abrazo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, José. Fue José Chocobar, ¿no? Candidato a gobernador en Jujuy. Bueno, y hablando de Jujuy, el día jueves... Mala señal, se escuchaba, sí, el último ya se escuchaba entrecortado. El día jueves va a estar Cristina acá en el Teatro Argentino a partir de las 18 horas, en la cual va a estar inaugurando una escuela de pensamiento justicialista, Néstor Kirchner. Y más temprano va a estar también el gobernador de Jujuy, precandidato a presidente en la interna junto, Gerardo Morales. Está haciendo un recorrido en la provincia de Buenos Aires, Gerardo Morales. Muy complicado porque no llega a despegar todavía en las encuestas como un candidateable Gerardo Morales. Todo indica de que, o al menos lo más fuerte, los pesos pesados están dentro del PRO todavía, ¿no? En la... ¿Cómo se llama juntos la escuela que va a inaugurar Cristina? Es una escuela de pensamiento nacional justicialista Néstor Kirchner. Hablando de Jujuy, digamos, las encuestas indican un triunfo de Gerardo Morales, y por ahí los que no coincidimos con las ideas de la derecha y Morales tenemos expectativa de que Alejandro Vilca haga una buena elección como cuando fue electo diputado nacional. Vamos con Adelita. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Si tengo internet puedo entrar. ¿Tú tienes Instagram? No, acá no tengo. En el otro todo. ¿Cómo ahora para? Yo te me fijo acá del Facebook. Hemos tenido problemas, viste, con las cortinas y los temas. Esa Adelita no tenía nada que ver con la Adelita que habíamos elegido. Era Adelita por el grupo Todos Tus Muertos. Todo. Nada que ver con esto. Hubo confusión. Con esta Adelita, ¿no? Adelita, a mí me sabe una canción mexicana, Adelita. Claro, es una exacto. Canción mexicana, ¿no? Está roqueada, ¿viste? Por el Todos Tus Muertos. Todos lo he escuchado muertos, a Todos Tus Muertos. Son argentinos, ¿no? El ex grupo de Fidel Nadal. Claro. Sí, yo me acuerdo de esa canción. Patricia Bullrich dice en un reportaje que nunca fue montonera, sino que militó en la juventud peronista y que sus sinuosos vaivenes de espacio en espacio, recordemos, secretaria de Trabajo en la Alianza, ministra de Seguridad de Macri, es una cuestión de madurez. O sea, al panquequerío le llama madurez. Para cuando se caiga de tan madura que estará, vaya a saber si no termina como funcionaria de alguna de esas instituciones internacionales que dan jugosos salarios para no hacer nada, o por ahí consigue trabajo como inspectora de armamento represivo, que me parece que es el oficio de su agrado para honrar su ilustre apellido Bullrich Luro Pueyrredón. Estuvo en Lanús inspeccionando un armamento represivo que creo que dispara tiros aparte de gas pimienta. O sea, aparte de su afición por las Taser, recordemos que era hincha número uno de las Taser y peleó porque se implantaran en la Fuerza de Seguridad durante el gobierno de Macri, ahora sigue más o menos en esos menesteres. Hablando de Taser, se va a aplicar también eso a partir de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y con respecto a Patricia Bullrich, está bastante activa cuando fue el asesinato, ¿no? del chofer, donde después tuvo un problema Bernie cuando los colectiveros no fueron y lo golpearon a Bernie, ¿no? Patricia Bullrich se acercó a la empresa y se empezó a sacar alguna foto, empezó a hacer algunos spots incluso. Yo tengo la teoría de que Patricia Bullrich es la hermana no reconocida de Sergio Berni, pero bueno, es una teoría, viste, media loca. ¿Acordará Bullrich con Milei una vez que pierda la interna con Horacio Rodríguez Larreta? Esa es una incertidumbre, ¿no? Están comunicándose por vía telefónica, vía mails. Sí, las declaraciones de Milei le dijo a Patricia Bullrich que, unas pasas, ¿no? A Patricia Bullrich ni a Mauricio Macri, digamos, les desagradaría que Milei sea uno de los participantes del balotaje, ¿no? Y Milei lo dejó bien claro, dijo, el que gana conduce y el que pierda acompaña. Totalmente. Ahora, ¿quién vota Milei? ¿Ustedes qué opinión tienen con respecto a quiénes van a ser los votantes de Milei, que está tan inflado en las encuestas? Yo sigo sosteniendo que va a estar más o menos por el 11%. Hay algunos que lo están inflando tanto que ya lo dan como seguro participante, sí, del balotaje junto con la gente de Cambio. Algunos lo miden arriba de Juntos por el Cambio, del 20%. O sea, sería prácticamente un balotaje entre dos sectores de la derecha. Yo directamente, ¿viste? Conociendo, digamos, la racionalidad de los argentinos, no creo que sea tan así. Pero bueno, la vida te da sorpresas, dice la canción, ¿no? ¿Eh? Los votantes de Milei, sectores del peronismo de derecha dura, algunos votantes de los barrios periféricos, que antes votaban al Frente de Todos, y que tienen un precario nivel de instrucción, lógicamente los antiperonistas, que en caso de perder el Bullrich las PASO, le darían su voto. Milei, recordemos, para que lo tengan los oyentes claros, es un nostálgico de la dictadura asesina, que trabajó, fue asesor del partido de Ricardo Bussi, Bandera Blanca, en Tucumán. Recordemos que Ricardo Bussi fue gobernador de Tucumán con voto democrático, ¿no? El hijo del genocida Antonio Bussi. Milei es el esperpento político surgido del fracaso del gobierno progresista desastroso de Alberto Fernández, y yo sigo sosteniendo que su discurso se basa en falacias predominantemente económicas, con soluciones que ningún economista serio consideraría acertadas. Lo que dice, uno no entiende nada de economía, ¿no? Uno la economía que entiende es la economía de su bolsillo. Pero yo sigo sosteniendo que las tesis económicas de Milei son totalmente disparatadas. Pero tiene mucha repercusión también lo que dice con respecto a dolarizar, ¿no? Y eso también se instala el sentido común, se podría decir también en los barrios, ¿no? Y ahí al menos te da a debatir sobre eso, más allá que no crean que se pueda dolarizar, ¿no? Porque es una barbaridad lo que dice, pero al menos te instala ese discurso, ¿no? Viste que en Estados Unidos la Fox News está sentenciada a pagar 787 millones de dólares por difundir noticias falsas y de tinte conspiranoico. Yo creo que ese tipo de sentencias no solamente tendría que ser para los medios que difunden estas fake, sino también para los personajes y sobre todo para los políticos que las tiran al aire, sabiendo que sus interlocutores entienden poco y nada de lo que hablan. Sí, eso de la fake sí, porque en su momento el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, él sacó un Twitter diciendo que, bueno, el Papa Francisco lo estaba saludando y acompañando su candidatura. Y era totalmente falso eso. Juan está ahí haciendo el listado de... Mucha gente participando en el sorteo, así que estoy verificando los datos para primero cerciorarnos de que sean personas que están viviendo en la ciudad de La Plata y en la Argentina, porque si están, bueno, en otra provincia se puede enviar el libro, no hay problema, pero sí que estén en la Argentina. Ya se nos complica porque he visto algunas personas participando de otro país, entonces ya se nos complica poder acercar el libro, ¿no? ¿Cómo hace? Tengan en cuenta que el dólar está muy caro acá. Claro, ¿cómo hace que... si participa una persona que vive en Chechenia? ¿Cómo hace? No, porque viste que en Instagram cuando pones el nombre y llega el correo argentino a Chechenia, difícil. Los ¿no? hashtags se viralizan. ¿Sigue siendo el correo argentino de Macri? Bueno, ¿cómo venimos, ¿cómo va Juan? Eso? ¿Cómo va lo del sorteo? ¿Cuántas personas aproximadamente están participando? Estoy haciendo el listado, así que en 10 minutos estamos haciendo el sorteo del libro, ¿no? Bien. 10 minutos, sí. Hubo un foro de, hablando de Milei, Yo quería agregar algo antes, ¿no? de lo que habías, porque te estaba escuchando muy atento, estaba anotando los nombres acá, pero te escuchaba también. Yo creo que el fenómeno Milei no es responsabilidad solamente de un espacio o una persona, porque hay un fenómeno de Milei en el mundo, creo. Eso es global, sí. Uno lo entiende eso, hay esperpentos en todos lados. Es más, creo que, porque hay una cuestión en la cual tenemos que rever nosotros, la sociedad en general, de que el proceso democrático en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Vive nuestra sociedad, y que legitimamos cada cierto tiempo, en algunos lugares 4, otros 5, otros 6 años, a nuestros gobernantes, ha entrado en crisis también, ¿no? Ha entrado en crisis porque esta representación, esta política representativa, ya no está representando, porque no está resolviendo los intereses de la población en general. Entonces, yo le llamo el fracaso del progresismo. Más allá de eso, porque el progresismo es parte también de esta democracia, como también las agrupaciones de derecha, de izquierda, ¿no? Digo, la democracia en general, como un sistema político para donde las sociedades conviven, entra en cierto cimbronazo en la cual, en el marco de un sistema democrático, no se han podido resolver las necesidades de la gente en general. Y aparecen estos tipos que justamente con un discurso bien antidemocrático te vienen a cuestionar y a decirte, acá tenemos que hacer volar todo, ¿no? Porque ¿cuál es el espíritu de los Milei que hay en el mundo? Es un espíritu bastante antidemocrático y cala en la sociedad. Son antiestados. Cala, ¿no?, en la sociedad. Entonces la sociedad está viendo de que, y hay un, por lo menos, una llamada de atención de que los procesos democráticos hoy por hoy no han resuelto su problema. Y por eso que los Milei tienen cierta cabida. Después hay, sí, grupos mediáticos, grupos de poder, empresarios y políticos que juegan a la instalación de Milei, darle más fuerza, menos fuerza, porque les conviene, ¿no?, ya sea, como dice Jesús, para instalar sentido, claro, común, o para sacar más votos. Pero es un fenómeno que hay que prestarle mucha atención. Digo, el no es solamente de la Argentina, está pasando en el mundo. Y yo creo que son fenómenos que vinieron para quedarse. Incluso hay un club de fans en Uruguay, ¿no? Con respecto a la figura de Milei. ¡Qué horror! Bueno, igual digamos, son procesos institucionales, ¿no? Más allá de que uno tenga, digamos, miradas críticas hacia los gobiernos, creo que tanto el progresismo como los gobiernos de la derecha moderada han fracasado o vienen fracasando en sus respectivos mandatos, y eso es lo que origina la aparición global de este tipo de personajes, ¿no? De personajes esperpénticos, ¿no? Tenemos un montón. Tenemos a Orbán en Hungría, tenemos al en Polonia tenemos a otro, tenemos a Abascal de Vox en España, en Perú ni hablar, ¿no? Tenemos unos cuantos. López Aliaga, ¿no?, sería esa figura, ¿no? Lima, potencia mundial. ¿Quién va a creer eso? Que un desierto sea potencia mundial, ¿no? Claro. Igualmente, no estamos de acuerdo tampoco con frases del tipo de la que surgió en la conferencia de empresarios en el foro de los mandamás en Yauyau, en donde el sindicalista número 2 de Mata dijo: hay que prenderles fuego a todos. ¿O sí? Thank you. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, vamos a proceder al sorteo del libro. 29 personas han cumplido las condiciones que pedíamos para poder participar en el sorteo. Y bueno, ingresamos los datos a la página. Por esta vez vamos a hacerlo virtualmente. La próxima lo vamos a hacer así, a lo tradicional, con papelitos, pero con nuestro invitado que venga a buscar el libro, le hacemos que saque el numerito. Bien, ¿les parece? Perfecto. Bien, por ahora han participado 29 personas y vamos a ingresarlo. Ya ingresamos los datos, vamos a mandar sorteo. Bueno, la persona que se llevó el libro es Ignacio Amiconi. Entonces, Ignacio Amiconi, le avisamos que el próximo martes, entre las 17 y las 19 horas, el horario que le sea conveniente, pase por Radionauta. Le recordamos que Radionauta está en el Centro Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, y también recordamos que esto es Radionauta, esto es Prohibido Cumbia, Radionauta en el 106.3, y de paso recordamos el sorteo de la próxima semana, que será el libro de Mónica Ojeda, Las Voladoras. Lo estaremos posteando en Instagram, en nuestro sitio de Instagram, y en Facebook. Así es, así es. Y ya estamos llegando casi al final del programa. Estamos llegando exactamente casi al final del programa. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos que tratamos de superar, o que Jaime se las ingenió para tratar de superarlo. A veces, bueno, estos inconvenientes se presentan y a veces son insuperables, ¿no? Por ejemplo, no tenemos nada. Siempre sucede, en realidad. Siempre sucede, o suceden esporádicamente, pero a veces no se pueden solucionar, por como la señal cuando tuvimos, digamos, la comunicación con José Chocobar, que en las últimas preguntas se escuchaba bastante entrecortado. Así es, semana agitadita la que vamos a tener esta, y bueno, esperar de que las cosas vayan mejorando, ¿no? De a poco que mejoren. ¿El jueves vas al Teatro Argentino, Juan? El jueves sí, estoy acreditado, estoy esperando la respuesta. Todavía no me respondieron desde la organización. Creo que lo organiza me parece, la Cámpora. Toda la logística, porque siempre los eventos de Cristina y de Máximo lo está organizando últimamente la Cámpora. Espero la acreditación y estaré seguramente ahí, ¿no? Haciendo la cobertura de Cristina. ¿Qué es lo que va a decir? Hay mucha expectativa, claro, sobre, sí, lo que va a decir. Sí, hay mucha expectativa, más que nada en la militancia, ¿no? ¿Les gusta Jaime Bailey? Sí. A mí no. Sí, sí, yo he leído algunas de sus obras. Ha sacado una nueva recientemente. Los genios, la novela sobre la famosa trompada que rompió la amistad entre los dos mayores representantes del boom latinoamericano. En un reportaje de La Nación, claro, Ideas. Claro, pero tienes que decir quiénes fueron esos. ¿Quiénes fueron? Sí. Vargas Llosa y García Márquez, ¿no? Así es. ¿Es cierto que le metió un derechazo en el ojo izquierdo? ¿Es cierto eso? Así dice no solamente el mito, sino es la realidad. Pero es una cosa de loco, ¿no? O sea, un derechazo de un derechoso y... Según dice el mito, fue porque García Márquez se tiró un lance a la mujer de Vargas Llosa, a Patricia Llosa, ¿no? Que era la prima y la compañera de Mario. En un reportaje en La Nación Ideas, el entrevistador le pregunta sobre el último mundial ganado por Argentina y le dice: ¿qué le preguntarías a Messi si lo tuvieras como entrevistado? Bailey dice que Messi es el genio mayor entre todos los genios, y que a diferencia de Vargas Llosa, con respecto a García Márquez, si Messi se acostara con su esposa, o sea, con la esposa de Bailey, se sentiría honrado porque Messi es Dios, y si Dios coqueteara con su mujer, entonces lo tomaría como un elogio divino. una declaración bien Bailey. Sí, ¿no? Sí, era de esperar, ¿no? No se podía esperar menos de Bailey. Totalmente provocador. Recomendamos una película. Está en el Bafisi, está en Buenos Aires, en diversos cines. Yo solía ir a ese festival, veía muy buenas películas, nunca se puede llegar a mirar todo, pero recomiendan mucho Inside, con ese actorazo que es William Dafoe. Es sobre un ladrón de obras de arte que se queda encerrado en un piso alto, ¿viste esos departamentos modernos? Sí. Que tienen inteligencia artificial. Sí. Bueno, se queda encerrado y ahí tiene que arreglárselas cómo sobrevivir. Bien, yo retomé, en realidad empecé a ir al Cine Select los domingos en la noche, ya cuando 8 de la noche. Hay buena cartelera, me dijeron. Sí, ¿no? El domingo antepasado fui a ver Django sin cadenas. Me gusta el formato porque lo hacen un formato de cine antiguo, ¿viste? Con la cinta esa que... La de Tarantino. Recordemos, la peliculaza de Quentin Tarantino. Nos vamos a ir porque ya se viene el programa de los compañeros de Venganza Afectiva. Jaime, nos despedimos hasta el día martes. Esperemos que tengamos menos inconvenientes. Buena semana. Una buena semana. Que tengan una buena semana. Chau, chau. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the That's right. No good, even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.